Saludamos al ministro de la Producción, Ricardo Moralejo. Moralejo, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker los saludan. Buen día. Muy buenos días, Pablo, a vos y a toda tu audiencia. Ministro, hay preocupación en la provincia de La Pampa y, bueno, y en algunas provincias también del centro del país por el tema de la importación de carne, no solo de vaca, sino de cerdo, que estaría por ingresar al país. Sí, realmente nos está preocupando lo que es la producción de cerdo y su importación, sobre todo la que viene de Estados Unidos, como consecuencia de que existe allí una enfermedad que es el síndrome respiratorio reproductivo porcino, una enfermedad exótica para nuestro país, y que realmente su introducción al país pondría en riesgo nuestro estatus sanitario. De presentarse hipotéticamente esa enfermedad dentro del país, pues produciría graves pérdidas económicas y a su vez disminuiría el estatus sanitario que tenemos para poder llegar a futuro, poder exportar a países libres de esta enfermedad. Con lo cual creemos y pedimos al SENASA que aplique el poder de policía que tiene en cuidar y preservar la calidad sanitaria de nuestras piaras en el país. En cuanto a cerdos, también nos preocupa la cantidad de carne que está entrando desde Brasil. Este año van alrededor de unas 30.000 toneladas, que pone en riesgo el precio del ganado en pie porcino y, en consecuencia, el crecimiento y la recuperación de esta actividad. Realmente es muy importante porque está habiendo un consumo que cada día es mayor en cuanto al pueblo y se ve acompañado con una inversión muy importante en los sectores productivos, que si se hay una introducción en niveles, como estamos viendo, y en cantidades importantes, pone en riesgo el precio de nuestro ganado en pie y, en consecuencia, el resultado económico de las empresas, ¿no? Ministro, en cuanto al cerdo que viene de Estados Unidos, ¿le han pedido ya al SENASA que no permita el ingreso? Sí, eso lo hemos pedido. Y le hemos enviado una nota al ministro Bujaile por el riesgo que ello presenta también. En las últimas horas se ha presentado otro pedido al ministro de Agroindustria en cuanto a que se revea la decisión de importar carne deshuesada fresca desde Brasil, y sobre todo sin límites en cantidades para poder entrar. Y le decía, con respecto al cerdo de Estados Unidos, han enviado un proyecto de ley a la Cámara de Diputados aquí de la provincia para crear una especie de barrera que no ingrese acá a la provincia de La Pampa. Sí, exactamente. Se mandó esta semana el gobernador un proyecto de ley a la Cámara de Diputados al efecto de prohibir la entrada de, si llegara a ocurrir que entrara la carne de cerdo de Estados Unidos al país, que no entre dentro de la provincia de La Pampa, para evitar poner en riesgo este estatus sanitario. Realmente tenemos que ser muy cuidadosos de ello porque es una defensa directa que se hace hacia los productores y sobre todo que se hace a la viabilidad de las explotaciones porcinas, ¿no? Porque no solamente afectaría su capacidad productiva, sino también la oferta de carne fresca y sana a la población pampeana. Ministro, ¿cuál es el argumento del Gobierno Nacional para abrir la importación de carne? Bueno, lo que nosotros hemos estado averiguando es que sería para equilibrar una balanza comercial que les permitiera exportar limones hacia Estados Unidos. Yo creo que es una explicación muy simplista y por lo cual no lo veo en esa necesidad, sobre todo cuando nosotros estamos trabajando en una, o el país está trabajando en desarrollar una producción porcina que realmente acompañe el aumento de consumo y además con posibilidades muy importantes para poder exportar. Por lo cual yo creo que no habría, digamos, un sentido para estar importándola. Yo lo que creo es que veo una política de exportación producción de nuestro país muy muy débil y en consecuencia tiene que someterse después a estas presiones, ¿no? Sí, eso se ve reflejado en la balanza comercial, que ha tenido un déficit en este semestre impresionante, histórico en realidad. Sí, sí, lo que estamos viendo que el déficit que hubo este último mes, que se habla de más de 1.000 millones de dólares, es creo que récord en la historia del país, así que esto yo creo que, bueno, refuerza lo que yo te decía, que falta realmente una política clara exportadora del país, y esto seguramente no se da porque no existan las posibilidades, sino porque no tenemos una competitividad internacional de nuestros productos en los mercados del mundo. Y que se abra la importación de carne desde Brasil, la carne sin hueso, esa que contaba. También, sí. ¿A qué obedece? ¿Cuál es el objetivo que busca el gobierno? La verdad que no sé cuál es el objetivo, cuando vemos que en el último mes, en agosto, creo que salió publicado que ha disminuido un 20% la exportación de carne al exterior. Así que ante esta disminución estamos facilitando la importación de carne al país. Realmente esto trae un efecto muy negativo, yo creo, sobre todo la cadena de valor de la carne bovina. Y creo que va a impactar fuertemente sobre el ganado en pie, sobre su precio, ¿no? Claro. Ministro, la última, lo consulto. ¿Está previsto que el gobernador vaya mañana a inaugurar la exposición agrícola ganadera aquí de Santa Rosa? Sí, sí, está previsto y seguro va a estar acompañando a esta exposición y va a estar recorriéndola también. Claro, en compañía suya, por supuesto. Sí, sí, sí, ya eso está previsto. Bien, ministro, no sé si quiere completar con algo, si no le agradecemos estos minutos. No, muchísimas gracias, sobre todo por tu interés, sobre todo en actividades productivas que son tan importantes para esta provincia, que es fundamentalmente ganadera, no solamente de ganado bovino, sino también porcino, y que medidas como estas que ponen en riesgo la actividad nos alertan y nos parece muy importante vuestra preocupación. Bien, gracias de nuevo. Muy bien, gracias a usted. Bien, la palabra del ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, hablando un poquito de esta importación de carne de cerdo de Estados Unidos, también de Brasil, y de carne vacuna sin hueso desde Brasil, que va a impactar negativamente en la producción del país. 9:25, seguimos haciendo PTM mientras esperamos a las 9:30 que llegue Juan Pablo Gavazza para hacer el pase, arrancar Radiocracia, después vendrá el otro Juan Pablo Bertolini también para hacer Radiocracia hasta la 1 de la tarde aquí en Kermés. Una canción cualquiera, de un grupo cualquiera, de una ciudad cualquiera. ¿A quién le importa lo que diga un natural de esta isla, dividida en mil dominios? Aquí estás ahí sentada, cuando escuchas mis palabras, la loca no te hagas. Un arreglo cualquiera, de un músico cualquiera, que está en escena, de este lugar cualquiera. Y no quedemos donde empieza, somos amantes.